el lugar donde te vi, bajando la mirada. Se detuvo el tiempo una vez más, como aquella vez que te marchabas. No pretendo como aquel.